Hablaremos esta noche de los indios yaganes. Vamos a ubicarnos entonces en 1826, cuando el gobierno inglés envió a América del Sur dos buques hidrográficos, dos buques destinados al relevamiento geográfico y científico. Se llamaban el Adventure y el Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos, en fin. El almirantazgo les había ordenado un relevamiento de las costas de Sudamérica desde la costa sur del Río de la Plata, ahí en San Clemente, hasta Tierra del Fuego. Tardaron 10 años en cumplir esa orden. La escuadrilla fue conducida por estupendos marinos. Sus nombres han quedado inmortalizados en la geografía. Uh-huh. El más favorecido fue el comandante Fitzroy, que ligó, qué sé, un islote, un canal, sí, un cerro y una calle paralela a la de un amigo suyo que se llamaba Amadeo Bonpland. Otros dieron nombres a otros accidentes geográficos. Ahí está el piloto Kirk a un canal. Con ellos también viajaba nada menos que Charles Darwin, que también tiene su canal. Uh-huh. Los barcos también prestaron su nombre a accidentes geográficos, por ejemplo, el Beagle. El trabajo que hicieron fue extraordinario y también incluyó algunos intentos más bien patéticos de civilización y evangelización de los indios que vivían en los canales fueguinos. ¿Qué indios vivían en los canales fueguinos? Bueno, estaban los alacalufes, los yaganes y estaban los onas, que vivían más bien en la isla grande de Tierra del Fuego. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, que se llamaban a sí mismos yamanas. En general, los indios no suelen llamarse a sí mismos como uno les llama o como les llaman los blancos. Ahí tiene usted a los famosos indios pampas, ni idea tenía de que ellos eran los pampas. Asimismo se llamaban los het, una palabra que quería decir la gente. Ellos eran la gente. Bueno, la vida de los yaganes era miserable. De tanto estar agachados a la vera del fuego, digo, de tanto estar agachados es un lindo comienzo y que revela ya el principio de una vida miserable, ¿no? Habla un yagán, por ejemplo, y canta. Sí. De tanto estar agachado, y es un buen comienzo para una vida. Sí. De tanto estar agachado a la vera y la fogata, se me curvaron las patas. No está mal, de tanto estar agachado. Bueno, el caso es que de tanto estar agachado a la vera del fuego, o en el fondo de la canoa, los yaganes tenían un torso muy desarrollado, pero apoyado en unas piernas raquíticas. Esto debe servir de consejo a aquellos que se agachan demasiado, ¿no? Por ejemplo, los jardineros que andan siempre agachados. Sí, al oficio de agache. Bueno, los yaganes, para defenderse del frío, se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena, lo que les garantizaba un hedor insoportable. Imagínese, el tipo cubierto de grasa. Más el fuego. La mayor parte del día la pasaban acurrucados en unos refugios de ramas cubiertas por pieles, y, como se ha dicho, una gran fogata interior, ¿no? Allí permanecían hasta que, no sé si decirlo, ¿no? Dígalo. Pero los excrementos y los restos de comida tirados en el piso y dentro mismo de la vivienda alcanzaban una altura tal que obstruían el orificio de salida, si me permiten la expresión. Bien, ¿no? Bien, entonces se mudaban a otra casa, en vez de limpiar se mudaban. Los trabajos rudos los hacían las mujeres, ¿no? El hombre pescaba o cazaba, la mujer preparaba el alimento, construía la vivienda. Bueno, desde luego en las frecuentes mudanzas, ¿no? No era que construía una vez. Manejaba el remo, le sacaba el agua a la canoa, y cuando todos embarcaban, cuando desembarcaban, la mujer anclaba la canoa a cierta distancia de la orilla y después ganaba la costa a nado por aquellas aguas heladas. La moral de los yaganes resultaba, a los ojos de los ingleses, un poco pobre. La hembra y el alimento se robaban, eran objetos de robo. Combatían continuamente entre las tribus para afanarse, o sea, estaba bien afanar. Pero hay que señalar que algo un tanto paradojal. En medio de esta pobreza, el idioma de los yaganes era increíblemente rico en voces, en giros y en expresiones. ¿Cómo explicar esta opulencia idiomática dentro de semejante miseria? Es que el yagán, como se ha dicho, permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos, y allí se entretenían conversando, contando cosas. Es una explicación que a mí no me satisface mucho. ¿Qué contaban si estaban siempre adentro? Estaban siempre ahí, bueno. El lenguaje era, según dicen, originalísimo, y por esa razón de muy difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura y desconocían la existencia de la palabra. ¿Qué quiero decir? Que no podían producir un término separadamente. Su discurso era continuado. No dividían en palabras. Eran escasísimos, además, esto no lo creo. Es raro todo, pero no termino de entender. Yo tampoco cómo... termino de entenderlo. ¿Cómo no se divide? Bueno, todo discurso puede oírse como un continuo si uno no lo conoce. Porque a menos que se refiera a especies de ideogramas en los que, bueno, son. Pero si ideas... un pez tenía un nombre, entonces ya esa era una palabra, lamento decirle. Sí. Al lingüista que ha escrito este informe. A menos que fuera inconstante, pero no se la podría nombrar. Claro. No se la podría nombrar. Bien. Pasemos por alto este asunto. Pero digamos sí que no existe en el idioma yagán una palabra que defina el pescado, pero tienen denominación especial para todas las especies. El tiburón, el atún, la mojarrita, qué sé yo. Pero no hay una que diga pescado. Bueno, se trata de un idioma que no es analítico. Claro, y además que puede ser, no conozco el idioma, pero eso no es complejo, es al revés. Es al revés. Es rústico. Los idiomas ricos son los que tienen una organización lógica. Claro. Los que son analíticos. Tiene generalidades, particularidades. Cuanto más analítico es un idioma, más rico es. La cantidad de palabras no tiene nada que ver. Es curioso que digan que no conocían la existencia de la palabra, cuando el reverendo Thomas Frisch, años después, hizo un diccionario yagán inglés, con 32.000 términos. Quiere decir que sí conocían la palabra, sino como hizo Frisch para identificar. Y si nombraban a todos los peces, pero no a los peces como grupo, tenían palabras para nombrar a cada pez. Claro, exactamente. Así que sí, palabra había. Bueno, parece que Bridge lo estudió, andaba entre los indios, haciéndose repetir las cosas. Los yaganes creían que era sordo Bridge, ¿no? Y compiló este diccionario. Creo que también tradujo el Evangelio de San Lucas y el de San Juan y los Actos de los Apóstoles al idioma yagán, con un nulo éxito de lectores. Claro. Bueno, sí. Muy bien. ¿Y ese tipo viajaba con Darwin? Que ese... No, ese vino después. Ah, porque... Ese vino después, Tomás. Una convivencia difícil. En febrero de 1830, la fragata Beagle realizó finalmente una última expedición antes de volver a Inglaterra. Una tarde, unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera, en una lancha, fueron asaltados por los indios yaganes, que les afanaron la embarcación. Le afanaron la lancha, le afanaron. Bueno, hubo una investigación y se creyó prudente tomar a bordo como rehenes algunos indios yaganes y aprovechar que los tenían de rehenes para enseñarles algo del idioma inglés, a modo de castigo, y utilizarlos luego como guías e intérpretes. Hasta ese momento había existido un modestísimo comercio entre indios y marinos. Los tripulantes les entregaban a los indios unas gorras coloradas a cambio de pieles. Pero parece que las pieles eran muy escasas también. porque ya enseguida, a los 10 minutos de empezar el intercambio, los yaganes entregaban las pieles que llevaban puestas, quiere decir que no tenían otras. Claro, porque me imagino que todavía en ese momento no estaban las ovejas que se introdujeron después. No, eran pieles de foca y claro, esas cosas. Ese tipo de cosas. Los rehenes que, de los que acabo de hablar, que habían quedado a bordo, fueron una indiecita de 8 años, fue Egia Basket, un muchacho de unos 20 años, Boat Memory, son nombres caprichosos que le habían puesto los ingleses. Otro tipo grandote llamado York Minster y un muchacho de unos 14 llamado Jeremy Button. Los lavaron, los vistieron de marineros, es una porquería, ¿no? Nunca quisieron fugarse hasta que llegó el momento de volver, ¿no? ¿Qué hacemos con los indios? Y pasó algo extraordinario. El bergantín estaba ahí en el canal de Beagle y justo aparece un viento muy, muy favorable como para iniciar el viaje. Y el capitán, mientras todo estaba en pensé, bueno, ¿cómo los bajamos? ¿Qué sé yo? Dice, yo zarpo, no me voy a perder este viento. Los llevamos a Inglaterra y otro día los traemos de nuevo, dice. Y se fueron. La travesía fue larguísima a pesar del viento, 4 meses y medio. En ese tiempo los indios adelantaron muchísimo en el inglés y pudieron contarle al comandante la forma en que solían comerse a sus enemigos. ¿Pero eran realmente caníbales? No. En realidad Darwin y Fitzroy decían que sí, pero el reverendo Bridge, que estudió el caso después, dice que no, que en realidad los yaganes no eran caníbales. O sea, Bridge vivió mucho tiempo con ellos después. Que no eran caníbales, sino mentirosos. Les gustaba mentir y se entretenían, como hemos dicho aquí, de alguien, viendo cómo sus invenciones más extravagantes eran creídas por los blancos, ¿no? Bueno, llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830. Fitzroy los instaló en una granja, los hizo vacunar, no se sabe contra qué. En diciembre, Boat Memory murió. Fitzroy pagó todos los gastos, no solo a los que estaban muertos, sino también a los que estaban vivos también, ¿no? Aprendieron inglés, doctrina cristiana, herrería, carpintería, en fin. La noticia de su presencia despertó mucho interés, desde luego, a tal punto que el rey los quiso conocer. Y un día, Guillermo IV de Inglaterra los recibió en el Palacio Real de St. James, y la reina le regaló a la chica, fue Egia Basket, un sombrero. El rey le regaló un anillo, y así estuvieron haciéndose mirar por los cortesanos. Allí, en 1832, otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y lo llevó de vuelta. Y llegaron en enero de 1833. York y la chica se casaron. Y, al llegar de vuelta, se eligió un emplazamiento para una futura población. Se construyeron refugios, algunas casas, una casa incluso para los novios. Allí les enseñaron a labrar la tierra y los yaganes, los viajeros, ¿no? Se encontraron con su familiar, se reencontraron. Apenas sí se saludaron, parece. ¿Quién sabe si tenían idea de la continuidad de esas personas? Digo yo, pensando. Bien, el caso es que Fitzroy dejó allí un misionero, Richard Matthews, y se fue. ¿Qué iba a hacer? Se las tomó. Ahora bien, cerca de esa población nueva que habían construido los ingleses y algunos yaganes amigos, había como 100 o 200 yaganes que eran medio retobados, ¿no? Los ingleses se fueron, andaban recorriendo por ahí la zona, y un día desde el barco vieron unos indios que llevaban puestas ropas y paños que ellos le habían dejado al mencionado Matthews, ¿no? Al tipo que estaba a cargo, al reverendo. Entonces Fitzroy regresó a la población. Se enteraron de que los indios estaban habían acosado a Matthews, que le hacían continuos pedidos, le robaban todas las cosas. York y Fuegia Basket entraron una noche a la habitación de Matthews y lo afanaron, lo dejaron desnudo, le llevaron todo en una canoa. Así que el intento de civilización parecía haber fracasado. El único que permaneció hasta último momento fue Jeremy Button, que al volver por última vez a Inglaterra, el Beagle, fue visto. Estaba en la costa y encendió una fogata. Era como un adiós, ¿no? El último adiós de Jeremy Button. Y nunca más lo vieron. Se fueron a Inglaterra con una idea bastante pobre de los Yaganes y se encargaron de difamarlos, claro, convenientemente, ¿no? Y esta es la historia del intento civilizador de los indios Yaganes. Bueno, alguna vez tendremos que hablar de los Onas. Aquí hemos hecho alguna vez una charla acerca del último Ona, que creo que era una mujer que murió no hace mucho, hace relativamente poco, digo, en nuestros tiempos. Así que ya no hay ni el último Ona. Y no sé cuál habrá sido el último Yagán, ¿no? Bueno, no tiene mucha importancia, pero sucede que el último de la lista siempre tiene una dignidad que el penúltimo ni se sueña, ¿no? Así que curiosa esa cultura de nuestro pensamiento. El último amor, uno habla del último amor, a lo mejor el último fue realmente flojo comparado con los anteriores. No siempre la vida repite simetrías ni protocolos artísticos. Quizá nuestro mejor amor fue el tercero, no el primero. Y por ahí, el que creemos que fue el primero fue el segundo, porque nos olvidamos de uno. Quiero decir que la construcción que nuestro romanticismo hace del pasado es seguramente falsa. Así que, ¿para qué estas recordaciones si ni siquiera estamos ciertos de haber sido lo que nos parece que fuimos?